besitos para las parejas que por allí van. Mira como una diosa, de tan poca cosa, que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan. Y una medallita, una de signo Libra, que teniendo sueños se fijara en mí, pues se la regalé. Se ve bien en su pecho, y que sin un derecho, porque se fue enojada y no me dijo nada, creo que la regué. Era de signo Libra, la que yo quise ayer. Era de signo Libra, la que me hizo querer. Y si volviera sin querer un día, díganle que ayer yo me quedé llorando. Pues entre la basura, la medalla miré. Era de signo Libra, la que yo quise ayer. Estoy arrepentido de haberla confundido, porque le di un regalo que aunque no lo quiera, fantasía es. Eso viene en tirarlo, se va a manchar su pecho. El muro está derecho y entre más me acuerde, más me va a doler. Era de signo Libra, la que yo quise ayer. Era de signo Libra, la que me hizo querer. Y si volviera sin querer, díganle que ayer yo me quedé llorando, pues entre la basura, la medalla me...